sensual, única, sin tabúes. Sexo Swingers y Sex Unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Y hasta es como estáis, chicos. Yo no sé si hay alguien, si no hay alguien, pero es que estoy frita, de verdad, con el tema de del micro. Mis inventos. Con el tema del micro en YouTube me tiene frita, os lo prometo. Inicio en directo. Bueno, ya sabéis que lo hago por YouTube y lo hago también por Instagram. Entonces, bueno, tenemos las diferentes opciones. No sé si hay alguien en línea. Voy a ver si digo hola. Bueno, mientras, por si hay alguna persona que me está siguiendo, voy. Hola, Lola. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de las chicas, de las mujeres unicornio dentro del ambiente de swinger. Ya sabéis que dentro del blog tengo un apartado sobre ello. Esperar que se me ha ido. Tengo un apartado sobre ello y quiero seguir hablando un poquito más, porque a veces cuando lo leéis se lee de una manera y realmente el funcionamiento de otro. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, como explico yo, el concepto de mujer unicornio, pero es que solo la palabra, vamos a llamarla etiqueta, como dice mucha gente, aunque después oigo que, bueno, es que no nos gustan las etiquetas, es que no nos gustan las etiquetas, pero todo el mundo las usa, o sea, las usamos para todo. ¿De qué equipo eres? ¿Del Barça, del Madrid? ¿De qué? No sé qué, pues esto. O sea, se usa la etiqueta actualmente para identificarlo todo. De acuerdo que lo que yo explico en el blog sobre las mujeres unicornio es generalizado. Después, cada una de nosotras lo vive de una forma y lo entiende a su manera. Voy a empezar justamente entre ayer y hoy. Me han hecho una entrevista para una revista que creo que saldrá el día 15, y os iré avisando sobre este tema. Explicaros realmente qué es una mujer unicornio, ¿no? Porque muchos de vosotros tenéis dudas sobre ello. Entonces, bueno, pues más que nada es una mujer que ha decidido única y exclusivamente mantener relaciones sexuales con parejas, o sea, hacer tríos. ¿Qué es lo difícil? Pues que después no quiere quedar con hombres o con mujeres de forma individual. Algunos a lo mejor no os creéis que esto exista, pero pues yo casi siempre digo que estoy mutando, ¿no? A esta forma. Agus, saludar. Pues muy bien, Agus. me estoy mutando porque obviamente tú no puedes, no sueles pasar de una vida sexual activa a de repente cortarla y decir, no, esta forma ya no la quiero, voy a dedicarme única y exclusivamente a esta. Yo no estoy dispuesta a renunciar a algunos de mis amantes a día de hoy. Si las cosas se enfrían, si los dos decidimos que nos vamos separando o que vamos dejando de quedar, pues no voy a buscar terceros hombres. Pero realmente tengo muy pocas relaciones con hombres solos. Sé que algunos de vosotros ahora es como, ¿por qué no me conoces a mí? No te conozco a ti seguramente, pero conozco otros. Y esa etapa a día de hoy ya la he quemado. Otra de las características de la mujer unicornio es que es bisexual. Entonces, cuando queda con parejas para hacer tríos, más que nada se está quedando con mujeres que también son bisexuales, porque lo que también queremos es recibir, no solo dar, ¿vale? Por eso es algo que siempre uno se tiene que informar, hablar, explicar qué es lo que busca en una relación. Sé que también muchos opináis, sí, hombre, voy a hacer un pequeño test antes de acostarme con alguien para saber cómo es. Bueno, si me has conocido a raíz de una red social, Swinger, o también las redes sociales que utilizamos casi todos, yo explico un poco cómo soy, entonces ya me conocéis. Lo digo también por las chicas que me estén viendo. O sea, no propongáis el quedar con vuestra pareja si no tenéis una cierta curiosidad sobre la bisexualidad, porque para mí es un juego a tres, no es solamente el recibir y dar placer a una sola persona, para eso quedo solo con el hombre, ¿entendéis? O sea, para mí, si quiero hacer una pareja, si quiero hacer un trío, es para que juguemos los tres. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no sé si tenéis un poco también dudas sobre cómo es y el motivo por el que renunciamos al sexo de forma individual. Perdonad. Yo os puedo describir, que lo puse en el blog, un poquito cómo es la mujer unicornio. Entiendo que es una descripción un poco que he hecho de mí misma, pero también he ido comparando y viendo otros perfiles de mujeres que reconocen que son unicornio, y muchas coincidimos en muchas cosas. O sea, a ver, somos mujeres que sabemos lo que queremos. Sí y no. O sea, yo considero que yo aún no sé a ciencia cierta qué es lo que quiero en mi vida, pero sí tengo muy claro qué es lo que no quiero. Entonces, para mí el sexo no es que solo disfrute uno, sino es algo que tenemos que disfrutar los tres en este caso. Entonces, tengo muy claro el tipo de pareja o de relación o lo que sea que no me interesa. ¿Es una mujer arriesgada? Considero que sí, porque todos sabemos que, bueno, reconocer que te gusta un determinado tipo de sexo, ya sea simplemente el quedar con diferentes hombres, ya si se sabe a nivel familiar o amigos o sociedad en general, nos van a criticar, nos van a poner esas temidas etiquetas que nada nos favorecen a las chicas, y que no entiendo el motivo de que te menosprecien cuando el sexo no es nada malo. ¿Qué problema hay porque me acueste con una persona o me acueste con otra? Porque la conversación que todos tenemos y que todos decimos, ¿no? ¿Por qué un hombre es un macho y por qué una mujer es una puta por hacerlo? Entonces, son cosas que no lo acabo de entender. Entonces, bueno, somos arriesgadas, lo considero en ese sentido, porque el quedar con una... Es que tengo un pelito por aquí, perdonadme. El quedar con una pareja... también es un riesgo, tú no sabes con quién vas a estar. Si a veces lidiar con una sola persona, pues si sois chicos sabéis a lo que me refiero, que a veces quedamos con hombres que no nos gustan, y si sois hombres también, a veces habéis conocido chicas que después estabais cenando y sabéis que no es el tipo de persona que más encaja con vosotros. Entonces, pues en una cena con dos extraños es bastante complicado. Es una mujer que no es conformista. Por supuesto, si fuéramos mujeres conformistas, pues seguramente estaríamos felizmente casadas con el mismo hombre durante el resto de nuestros días. Entonces, somos inconformistas en el momento en el que estamos buscando un sexo diferente, un sexo que sabemos que nos puede traer muchos problemas socialmente. ¿Maneja sus finanzas? Bueno, esto es un punto que yo puse porque todas las mujeres que he conocido que son unicornios son mujeres totalmente independientes, o sea, trabajan, tienen su vida, algunas tenemos hijos, otros no tienen hijos, pero somos unas mujeres completamente independientes. Y tenemos nuestro propio espacio, obviamente. O sea, ¿por qué queremos ser unicornios? Porque no tenemos ganas de compartir nuestra vida con una pareja normalmente. O sea, somos chicas que nos gusta mucho ir a la nuestra en ese sentido. Buscamos el sexo en otras parejas y después tenemos nuestro individualismo en casa. Entonces, ese es también uno de los motivos por lo que digo que tenemos nuestro espacio. O sea, no buscamos pareja. ¿Es fuerte emocionalmente? No sé, los que estáis por aquí y me conocéis, ¿creéis que soy una mujer fuerte emocionalmente? Tengo mis momentos, como todo el mundo. O sea, hay días que son maravillosos. Hoy era de esos días que con el frío, mira que a mí me encanta el frío, no me apetecía levantarme de la cama, me hubiera quedado toda la mañana ahí roncando. Pero de cara a emociones, sí que tengo momentos débiles, sí que hay momentos que lloro, río, gruño y hago todo como cualquier persona. Pero me considero una persona bastante fuerte emocionalmente, bastante feliz, y procuro tomarme la vida con mucha simpatía, ¿no? Con mucha alegría. ¿Estás segura con su apariencia? Pues sí. ¿Qué os voy a decir? O sea, somos... De por sí las personas swingers ya son personas coquetas, ¿no? Ya somos tanto los hombres como las mujeres, ¿eh? Lo ves. O sea, a lo mejor pues, puede ser un hombre que o una mujer que le sobre algún kilo, esto no lo voy a discutir, pero la verdad es que somos chicas y hombres que normalmente nos cuidamos mucho. Entonces, la mujer unicornio, pues aún más. ¿Qué es contraproducente a veces? Yo os puedo decir que yo como mujer unicornio, no sé si por mi imagen, por mi personalidad o no sé el motivo, aunque intuyo el motivo, muchas veces no soy aceptada por una de las partes de la pareja, ¿vale? No es que sea un rechazo a la persona, no es un rechazo a una mujer unicornio, sino creo que es un rechazo a este tipo de persona que por algún motivo no te hace sentirte segura al 100%, ¿vale? Por eso yo muchas veces lo afino más a mi personalidad, que es un poco arrolladora, ¿de acuerdo? Y entonces también cuando estoy en una cita con alguien y empiezo a hacerme muchas preguntas, al final ya me planteo y digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un interrogatorio? ¿La Interpol? O sea, no le encuentro el sentido a tantas preguntas, que solo vamos a echar un polvo, no te voy a contar mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, hola. Entonces, muchas veces me ocurre esto, ¿no? Que me siento un poquito como coaccionada de vamos a interrogarla a ver si esta chica es de fiar. Y esta chica... A ver si voy a tener que preguntar yo si vosotros sois de fiar. A ver si voy a tener yo que haceros un test a vosotros. Porque aquí somos tres y somos tres los que decidimos. Vosotros como pareja podéis hablarlo entre vosotros, pero yo la decisión la tomo yo sola. Y obviamente a mí alguien que me esté haciendo según qué tipo de interrogatorios, no voy a quedar con ellos, me voy a ir. ¿De acuerdo? Porque, ¡hola, Diego! ¡Diego, unas fotos! Diego me hizo unas fotos hace ya mucho tiempo, pues yo creo que fue para enero o así del año pasado, bueno, de principios de este año. Y súper chulas, las habéis estado viendo en muchos de los posts y en muchas cosas que voy colgando. Las tenía quizá más en la otra cuenta que me cancelaron, entonces tuvo que ser antes de enero, ¿vale? Que en esta, pero tengo fotos muy chulas con él. Volviendo al tema de las mujeres unicornio, o sea, no es fácil ser una mujer unicornio. Sé que muchos pensaréis que sí, que lo tenemos todo más fácil, follamos cuando queremos, quedamos con quien queremos, hacemos todo con quien queremos. No es tan fácil. O sea, yo descarto muchas parejas porque no me siento identificado con ellas, pero también hay muchas parejas que me descartan a mí, que puede ser por lo que os he dicho, o sea, un motivo de inseguridad es por una de las partes de la pareja, pero también, obviamente, vamos a decir que a lo mejor hay gente que no le gusta, o sea, no soy maravillosa y no soy perfecta. Quizá me es más fácil a veces ligar en un local de alguien que esté buscando para hacer un trío que a través de las redes sociales, ¿vale? Pero obviamente sí que nos cuesta. ¿Qué más cositas podemos tener en cuenta de cómo es una mujer unicornio? Algo que, por favor, tenerlo claro, o sea, las parejas. Nosotros no buscamos amor. No os vamos a quitar el marido o no os vamos a quitar a la mujer porque somos bisexuales, que siempre es la mujer la que tiene miedo, ¿de acuerdo? Y no os dais cuenta que nosotras somos bisexuales, que también puede ser que nos guste vuestra mujer, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser no, es que nos gusta vuestra mujer. Entonces, ¿tenéis eso en cuenta? Porque yo solo digo que hay inseguridades por parte de las mujeres, pero yo, si fuera hombre, también tendría mis dudas. Y aparte, uno puede estar muy seguro de su mujer hasta que se mete en la cama y descubre otros mundos. En la cama todos cambiamos un poco. La persona que te parecía tan reservada, tan tímida, en la cama, contigo solo, después cuando es un trío, es como una transformación y descubres a otra mujer. ¿De acuerdo? Entonces, tener eso en cuenta. Nos cuesta ligar. Respeto normalmente sí que lo tenemos por parte vuestro, igual que tenéis el nuestro. Y la suerte que tenemos, o por lo menos yo tengo, y eso os lo agradezco a todas las parejas, es que normalmente pues, me invitáis a cenar, me invitáis a pasar la noche en hoteles súper bonitos, maravillosos. Hace poco colgué una foto en Twitter de un hotel que yo no me imaginaba que era así de bonito por dentro. O sea, descubro sitios maravillosos muchas veces gracias a vosotros. Hay muchas parejas que se lo toman como una noche romántica. Hay algunas, obviamente, que vamos a un club, ¿eh? Pero También hay muchas que es como una noche suya, ¿no? Un regalo que se hacen a sí mismos, pasan una noche diferente, entonces se buscan un hotel, aunque sean de la misma ciudad. Se buscan un hotel, nos llaman a alguna de nosotros y pasamos una noche, la verdad, que muy, muy divertida y muy buena. Yo me siento muy cuidada por las personas que me aceptan. Entonces, no tengo más que agradeceros a las parejas en general cómo me tratáis. Pues bueno, chicos, yo no sé si alguno tiene alguna duda, me quiere preguntar algo sobre las mujeres unicornios. Espera, que yo miro aquí en Instagram si hay preguntas, porque tengo muchos saludos, pero no miro. No. Bueno, pues ya os he explicado un poquito cómo somos y qué buscamos las mujeres unicornios. Os vuelvo a decir, o sea, es una imagen general que yo tengo por las chicas que conozco unicornio, pero ya no solo aquí en España, porque ya sabemos que España es different y hay muchas cosas que las hacemos a nuestra manera, a nuestras formas. Me parece perfecto. Pero en general, fuera de aquí, sí que las mujeres unicornio son un poco así. Hay muchas chicas que son empresarias, que viven mucho su vida, su forma, su manera y quieren un sexo diferente. Pues nada, chicos, muchas gracias a vosotros. A ver, alguien que me dice, hola, mirar, estoy aquí con, ya está el listo que todo lo sabe, que me está diciendo hola. Vale, con él hice una presentación de su libro y realmente yo solo tengo buenas palabras y recomendaciones para su libro. Me da mucha pena algo que él dice y es verdad, que a veces vemos muchos tweets con que nombran algunos de sus, ¿cómo explicarlo? Algunos de sus comentarios, algunas de sus anécdotas, algunas de sus cosas que él ha descubierto después de un trabajo que yo considero que es súper duro, de buscar según qué tipo de información del pasado y que ni lo nombra. Entonces, yo si alguno de verdad usáis algo de él, no cuesta nada nombrar a la persona. El trabajo es de él. La gracia es hacia vosotros, pero el trabajo es de él. Entonces, nombrarlo. Y si queréis comprar el libro, entrar y buscarlo. Bueno, chicos, me voy, ¿vale? Cualquier cosita, dudas, unicornio o lo que sea, me podéis escribir un email, ¿de acuerdo? A mistabubcn@gmail.com y yo os atiendo, esto parece el consultorio de la señorita Pepis. Os intento resolver la duda que tengáis sobre las mujeres unicornio, ¿de acuerdo? Venga, que lo paséis bien. ¡Chao! Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Mistabú te espera también en YouTube y en mistabú.com. Hasta el próximo podcast.